Me tiraron al polvo, sin saber que ahí nacen los más fuertes. Me crié sin un abrazo, sin un nombre que guardar. La familia dio la espalda, me dejaron sin lugar. Fui el niño del silencio, el que nadie quiso mirar. Y el viento fue mi refugio cuando el alma quiso llorar. Me acusaron de lo ajeno, de robar sin pestañear. No buscaban la verdad, solo a quien señalar. Y porque no tuve padres, me hicieron cargar su mal. Nadie pidió disculpas cuando la luz llegó al final. Pero el cielo abrió un susurro que no pude ignorar. No temas lo que te hicieron, yo te enseñaré a avanzar. Soy hijo del viento fuerte, del camino y la fe. No necesito un apellido para saber quién seré. Lo que el mundo me quitó, Dios lo hizo renacer. Fui polvo bajo sus botas, hoy me vuelvo a poner de pie. Crecí cargando vergüenzas que jamás me pertenecieron. Me trataron como sombra de pecados que no fueron. Pero un rayo entre montañas me dijo que aún no muero. El que nace sin la gente, conmigo siempre es primero. No necesito su cariño, ni su juicio terrenal. El que sigue la voz de Dios siempre encuentra su señal. Hay heridas del camino que solo Él puede sanar. Y lo que el mundo me quitó, Él lo sabe restaurar. Soy hijo del viento fuerte, del camino y la fe. No necesito su perdón para saber lo que valdré. Lo que el mundo me negó, Dios lo quiso revolver. Fui polvo bajo sus botas, pero Él me levantó otra vez. Y en la brisa del desierto, Dios sé yo lo que seré.